¿Dónde estás, vida mía? Todavía no te encuentro, yo de noche y de día. Nada más en ti pienso. ¿Dónde estás, vida mía? Todavía te espero. Han pasado muchos años y olvidarte aún no puedo. Te buscan mis ojos sin cesar. Acariciarte y tú ya no estás, tú ya no estás. ¿Dónde estás, vida mía? Ya no puedo esperar más. Tengo miedo de que un día, humillado por la vida, tú me vayas a encontrar. Por la vida.